sentía un terrible dolor de cabeza. Sus ojos tenían un brillo febril. Empezaba a desvariar nuevamente y una sonrisa inquieta asomaba a sus labios. Bajo su animación ficticia se percibía una extenuación espantosa. Sonia comprendió hasta qué extremo sufría Raskolnikov. También ella sentía que una especie de vértigo la iba dominando. ¡Qué modo tan extraño de hablar! Sus palabras eran claras y precisas, pero ¿era aquello posible? ¡Señor! ¡Señor! Y se retorcía las manos desesperada, sin poder pronunciar palabra. No, Sonia, no es eso. No, no es eso. Lo que sucede... Sí, esto es. Lo que sucede es que soy orgulloso, envidioso, perverso, vil, rencoroso. Y... para decirlo todo, ya que he comenzado, propenso a la locura. Acabo de decirte que tuve que dejar la universidad. Pues bien, a decir verdad, podía haber seguido en ella. Mi madre me habría enviado el dinero de las matrículas y yo habría podido ganar lo necesario para comer y vestirme. Sí, lo habría podido ganar. Habría dado lecciones. Razumihin me ayudaba a conseguir alumnos y habría ganado 50 kopecks por clase. Pero yo estaba exasperado y no acepté. Sí, exasperado. Esa es la palabra. Me encerré en este agujero como la araña en su rincón. ¡Cómo detesto este cuartucho! Sin embargo, no quería salir de él. Pasaba días enteros sin moverme, sin querer trabajar. Ni siquiera me preocupaba la comida. Estaba siempre acostado,